vamos, que llegó la cocina de Gaby, vamos a comer algo rico. Sí, no pidan carne hoy, ya a desde comer, ya se los anticipo. A comer. Es así, a ver, ayer te traje una bondiola. Ah, es verdad, loco, tiene crédito. Sí, mejor una bondiola sin carne enorme. Estoy cansado de la carnicería. Sí, ya sé. Sí, aparte del negro, dejémoslo. Te va a tirar en las patas, en cualquier momento te tiene un corchazo en las patas. Bueno, vamos a hacer ñoquis de calabaza, pero de una manera fácil y bastante particular. Está bueno. Salud. Digamos, no se hace de la forma tradicional en la que se hacen los ñoquis, que es que se amasa, que se hace choricito, después se corta, si se pasa por un tenedor o por la ñoquera, sino que vamos a hacer unos ñoquis que la masa va a quedar bastante flojita y que va a necesitar entonces bastante frío para después poder hacer los ñoquis, pero que van a ser unos ñoquis grandes. ¿Vieron como los ñoquis soufflé, que en realidad no son los ñoquis, los chiquititos, los ñoquis soufflé, que son unos cachotes de ñoquis? Super ñoquis, digamos. Claro, que se sirven cuatro o cinco y con una como, digamos, macris. Ponele. Bueno, y esto va a ser algo bastante parecido y en el barrio le decimos rústico, en el barrio de Palermo, por supuesto, le decimos rústico, que significa que no necesita ni que queden todos parejitos. Para cocinero vago. Sí, ponele. Okay. Sí, la papa rústica. Che, me resfrié. Sí, mal hecha. Bueno. Obviamente para hacer estos ñoquis de calabaza, cualquier ñoqui de calabaza, cualquier raviol relleno de calabaza, al todo horno. Lo que se haga, la calabaza al horno, ah, al horno. Calabaza. Y calabaza. No, claro, no hervida porque eso queda como muy aguado, digamos, y claro. Eso chupa mucho más harina y lo que queda es un bodoque de harina con calabaza. Y no queremos que suceda eso, sino que queremos incorpora que incorpora mucho líquido la calabaza. Pues ya te alejo, qué antipático que sos. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es meter una calabaza, no muy grande, al horno, cortada por la mitad, con un poquitito de aceite, nada más. Y si le quieren poner, por supuesto, hierbas, tomillo, romero, sal, pimienta, todo eso está bueno. Me dicen el gordo porque hierba. Ya la calabaza va tomando el gustito, un gusto a hierbas que también va a estar bueno porque se va a trasladar después. ¿El aceite se le pone arriba de la calabaza? Sí, porque lo que va a ir... ¿No se lo inyectás? No, pensé que iba abajo. No, va una jeringa. Bueno, chicos, no todos saben cocinar. No, tiene razón, oyentes. Marcelo. Tengo que aclarar ciertas cosas. Está bien lo que estás diciendo. Está muy bien. Bueno, y lo que vamos a usar entonces es una calabaza una calabaza mediana. Esto va a llevar queso blanco. Si pueden comprar un mascarpone, está buenísimo. Claro. Bueno, está bien, el pero... ¿El mascarpone viene que en un tacho? No, un bendicrim. Sí. Para hacer gnocchi no vas a usar un mascarpone. No, negra, dejá el mascarpone. Son dos tazas, es poquito. El mascarpone no es lo comemos con galletita. Dos huevos, dos tazas de queso blanco. Ok. Vuelvo. Dos huevos, sal, pimienta. No del que compro yo, que es caro y me lo cobra carísimo. Un queso de rallar, media taza de queso de rallar. Bien. O queso rallado, mejor dicho. El que quieran, el que les salga más barato, por supuesto. Media taza de harina. Bueno, tampoco voy a comprar el más barato. Un que por poco ahí no de manteca gusto. Y unas hojitas de orégano que también va a venir bien para esta preparación. Pero después les voy a hacer una salsita muy fácil. Sí, eso bien, todo muy dale, fácil. Disculpame, repetí los ingredientes. Bueno, el puré de calabaza, el queso blanco, dos tazas de queso blanco, dos huevos, sal, pimienta, queso rallado, media taza de queso rallado, media taza de harina, un poco de manteca y unas hojitas de orégano. Si tienen fresco, si no, no hace falta. La mires con esa cara, Alejo, y vamos a mezclar en un bowl el mascarpone o el queso blanco, el queso rallado, los huevos, la sal, la pimienta. Vamos a batir, no demasiado, sí, que digamos que se rompe la liga del huevo y que se integren bastante todos los productos. Y después recién ahí vamos a agregar la calabaza. Si les queda, a pesar de haberlo hecho en el horno, les queda todavía bastante acuoso, lo pueden pasar pueden poner, si en la cáscara, por supuesto, de la calabaza, toda la pulpa de la calabaza, en un trapo, en un repasador limpio, y agarrarlo... ¿Puedo hacer eso? Claro, estrujarlo. Oh, me encantó. Y eso va a alargar un poquitito más de agua y les va a quedar el puré bien sequito, que está bueno también para, bueno, para poder hacer esta preparación. Y tirar ¿sí? repasador después. Sí, no, después se lava. Después lo tirás al piso, con, le das con la manguera, con el chorro fuerte. Se lava. Bueno, entonces, al queso rallado, al queso blanco, a los huevos, a la sal y a la pimienta, le vamos a agregar, que ya lo tenemos integrado, le vamos a agregar la calabaza, vamos a batir, no muy fuerte nuevamente, para que toda la preparación quede más o menos pareja. Bueno. Si hay pedazos de puré de calabaza, está bueno también, porque eso al gusto va a quedar bien, o sea, no hace falta que sea una masa toda lisita. Okay. Que se sienta que está bueno. Y vamos a agregar la harina de a poco, que era, recuerden que era media taza de harina, de a poquito, hasta que quede una masa, va a quedar una masa pegajosa, no líquida, pero tampoco la masa típica del gnocchi. ¿Y esto qué va a necesitar? Va a ser una masa con una textura como si fuese un poco, como si fuese una especie de salsa blanca, pero más espesa. Ajá. Y esto lo vamos a tapar, lo vamos a meter en una fuente, una fuente lo más grande que sea para que se enfríe rápido, lo vamos a tapar con papel film. ¿Esto termina bien? Sí. Sí. Y lo vamos a meter en la heladera. Ajá. Es más, se banca el freezer si quisieran también. Por supuesto, siempre dejen que la preparación baje para que baje la temperatura, para que la heladera no se les rompa. Y lo que vamos a hacer, una vez que ya está frío, con 2 horas de frío va a estar bien, si es en el freezer un poquito menos, lo que vamos a hacer es agarrar 2 cucharitas, poner agua a hervir como si fuesen ñoquis comunes. Bien. Disculpame, ¿cucharitas o cucharas? Porque vos hablaste de ñoquis grandes. Alejo, no te agrandes. Si quieren hacer ñoquis grandes, agarran 2 cucharas soperas. Si quieren hacer ñoquis chiquititos, agarran 2 cucharas chiquitas. Entendiste. Pero van a tener un poquito más de laburo. El ñoqui grande queda re bueno y entonces hacemos así. Agarré 2 ñoquis. Con 2 cucharas. Eso, 2 ñoquis. Es difícil el movimiento. No. Servís un ñoqui vos, un ñoqui yo y ya está. El movimiento es, agarran con una cuchara y la van pasando, como que la van dejando caer en la otra cuchara, y se hace como un ñoqui grande. Hay que ser hábil. Hay que ser hábil. De almendra. Sí, con una forma de almendra. Exactamente. Caroso. Sí, sí, el hijo antipático. Bueno, y vamos a meter los ñoquis a hervir, pero chicos. Pero hay que apurarse, porque cuando yo tengo el primer ñoqui, hasta que puse el último, no tiene que pasar mucho tiempo. Lo bueno es no ponerlos todos juntos, porque les baja eso la temperatura del agua y no se hace. Obviamente el ñoqui es cuando sube, ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Y eso qué vamos a hacer? De a uno lo tenés que ir. En una sartencita. No, como el buzo. Y pero si lo tenés que ir tirando directamente en el agua, al fuego. Tira solo al hijo. Exactamente. Esto, entonces lo tenés que hacer de a uno, porque no se banca la no queda armado ñoqui si vos me Alejo, qué desagradable. Miren, hagamos así. Van con un poquitito de harina. De harina. Lo van poniendo, todos estos ñoquis grandes los van poniendo en una fuente, en una placa con harina. No voy tirando de a uno al agua. Los voy guardando. Van poniendo así, digamos, no, que tampoco los inunden de harina, porque si no, de vuelta va a pasar lo mismo, digo, que les va a quedar como una masa. Solo para así, que no se peguen. Para que no se peguen nada más. Y una vez que ya los tienen más o menos armaditos, no son tantos, porque además, como son grandes, no es que es un platazo de ñoquis, sino entiendo. Que por ahí con 4, 5, 6, 7, 8 ñoquis ya. Mañana salís. Sí. ¿Y qué? ¿Esto cómo se puede hacer? Esto se puede hacer con manteca, directamente con en una sartén con manteca está. Va y unas hojitas de orégano. Está. Manteca y salvia. La salvia le va muy bien, pero Dios, si tuviera. Del oriente. Le va muy bien la salvia. Alejo. Muy bien, Alejo. Muchas gracias. Y si no, una salsa no muy fácil bien. De hacer, muy, pero muy, muy fácil de hacer, que es con un poco de crema. Crema que no la dejamos levantar mucho hervor. Ajá. Le tiramos unos pedacitos de queso roquefort. Y el roquefort le va muy bien a la calabaza. O sea que el ñoqui de calabaza con un poquito de crema y unos cositos de roquefort van a estar maravillosos. Gaby, te pasaste, Gaby, muy rico, pasó, ¿eh? La verdad. No, a Bella, hasta a Bella le gustó. Muchísimas gracias, Gaby de Delici, cocinando ñoqui raro con salsa rara. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera.